Comenzó el juicio por la desaparición de Daniel Solano, un joven salteño que, como tantos otros, había llegado a nuestra provincia de Río Negro a trabajar en la cosecha frutícola y también, como tantos otros, fue víctima de una estafa empresarial contra la que se rebeló. Se llevó a cabo la segunda audiencia de este juicio en el que están siendo juzgados siete policías rionegrinos acusados de asociación ilícita, vejaciones, privación ilegítima de la libertad y homicidio. En esta jornada, la querella presentó su acusación, en la que detallan no solo las circunstancias del crimen, sino también el móvil, dejando al descubierto que hubo una connivencia policial, empresarial y judicial para desaparecer y asesinar a Daniel, y para tratar de mantener el crimen impune. Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia, explica que aunque es un gran avance que se estén juzgando a los siete autores materiales, es necesario contemplar el caso con toda su complejidad. Y eso ayuda a entender por qué hay otros 22 imputados que también deberían estar siendo juzgados. Bueno, sucede que la requerimiento fiscal nuestra, o sea, nuestra acusación, para que se entienda, era muy, muy, muy, muy larga, muy extensa, con muchas aristas distintas. Obviamente no salíamos del esquema que planteó la fiscalía, que todo empezaba a las 2 de la madrugada, sino que explicábamos los móviles, la causa, y por otro lado explicamos en extenso, creo que usted lo ha escuchado, la maniobra de encubrimiento, y la teníamos que decir porque toda esa gente que encubrió sigue siendo impune, ¿no? Gracias a los fiscales que han intervenido, el fiscal que actualmente está interviniendo. En la audiencia de ayer no estuvo presente en la sala Gualberto, el papá de Daniel, por indicación médica. Había estado presente en la también muy extensa audiencia del martes, pero ayer se quedó en Chuelechuel, el lugar donde desaparecieron a Daniel, en el que se está llevando a cabo la pericia de inspección a un jagüel, un profundo pozo donde testigos aseguran que fue arrojado el cuerpo del joven. Allí se está trabajando desde hace más de 20 días, con muchas complicaciones, pero con expectativas de poder dar con su cuerpo. Por su parte, el juicio se retoma el martes 6 de marzo, con las indagatorias a los imputados y luego las declaraciones de los primeros testigos. Desde Río Negro, reportó Radio Encuentro.